Hospital Nacional en Red, licenciada Laura Bonaparte. Es un hospital de salud mental especializado en adicciones. Nuestro taller de radio funciona desde abril de 2005 y hemos visto en los pacientes que participan valiosos cambios de posicionamiento, generando un mayor interés por los aspectos sociales y culturales de nuestra realidad. Pensamos la radio como una herramienta de transformación social y una construcción colectiva desde nuestra voz. Buscamos romper el cerco de la estigmatización y permitir que la información llegue directamente contando quiénes somos, qué hacemos y que siempre podemos hacer cosas distintas mientras tengamos la oportunidad. ¿Para dónde corres? Nuestra ideología hecha radio. Mañana todo vuelve a comenzar. ¡Sí! ¡Pasamos el martes 13! Terminó el martes 13. ¡Qué bárbaro! No te cases ni te embarques con la lluvia que venía. ¿Cómo le va? Muy buenas noches, Cristian Ateca. Muy buenas noches a todos, a los radios escucha del otro lado. ¿Del otro lado? Del otro lado, sí. Del otro lado del océano tenemos radio escucha. Hay gente que nos está escuchando en Kuwait. ¿En Kuwait? En Kuwait. Y en Dubái también. En Dubái también, el Diego. El Diego. También nos está... En México. Ah, ¿se mudó? En Los Dorados de Sinaloa. Acá tenemos una voz como que es nuestra voz de la conciencia que nos dice, se mudó a México. ¡Qué bárbaro! Muy buenas noches, señor Marcelo Güero. ¿Cómo anda, Dani? Contento que solo pasamos tranquilo el martes 13. Y hoy es miércoles 14. Hoy es miércoles 14, ya. Qué lluvia, ¿no? La del martes. Qué lluvia. Qué, sí. Qué día, por Dios. Escúcheme una cosa. No, usted se levantó tarde, ¿cómo...? Álvaro pues se levantó a las 6 de la tarde y dice, qué lluvia. A la mañana, 6:30, 7 de la mañana, a la hora que nos levantamos algunos de los mortales, llovía torrencialmente, señor. Ah, gracias por la información. ¿Cómo le va, Álvaro, el hombre bien, que gracias. Se despierta tarde? Pero no llega tarde, no es como Agüero, que se despierta tarde y llega tarde. Hoy llegué bien. Sí, hoy llegó bien. ¿Cómo anda? Muy bien, gracias. ¿Cómo están todos ustedes? Feliz cumpleaños, Álvaro. Muchas gracias. Qué lindo es que cumpla años en un día, un martes 13. Así, nací un viernes 13 y El día de brujas. Claro. Digo, ya sí. Terminó ya su cumpleaños igual, ¿eh? Estaba sí. Muy rico el asado, muy rico la torta. La torta esa de donde salió la chica, ¿es comestible? No, la torta no, lo que es comestible es la chica. Ah, bien. Y... también está con nosotros Malena, mi compañera, la persona que le pone la voz femenina a esta radio. ¿Cómo están? Buenas noches a todos programa, los oyentes. ¿No? Perdón, a este programa. A este programa. Sí, ya vi un montón de gente ahí que se está yendo, que nos puteó y bueno. Qué rara que está esta primavera, por Dios. Ayer robaron la primavera. Ayer escuché un programa, estaba escuchando la radio, escuché en un programa que decían que va a volver a llover el sábado y domingo de vuelta. Todos los fines de semana de noviembre va a llover. Sábado, llovió sábado. Llovió me van lunes, a aumentar Netflix. Llovió martes. Por favor, basta. Ayer con la lluvia. No puedo usar la bicicleta así. ¿Qué digo? Ayer que hubo lluvia después de las 2:30 de la tarde, me interné en una cama. La mía, ¿no? Obviamente. Usted porque tiene Netflix. ¿Qué ha pedido decir? Claro. ¿Qué ha pedido mi internet? Sí, pero no lo pago, me lo prestan. Claro, o sea, yo tuve un problema ahora con Netflix. ¿Qué le pasó? Me dieron para hacer... yo estoy cruzando. Estoy a pronto de recibirme de profesora. Y nos dieron una evaluación para hacer con una serie de Netflix. ¿Cuál? Entonces, es como que nosotros decíamos, pero suponen que todo el mundo tiene Netflix. Sí. Y Netflix ahora está en dólares. $10. No todos tienen Netflix. No. La del docente con los alumnos. Merlí, que tiene como 3 temporadas. Yo no puedo ver 3 temporadas en 2 semanas. Y no, hay que tener. Y aparte te tiene que gustar, Merlí. Yo la vi y me gustó a mí. ¿Te gustó? Sí, la segunda temporada es bastante mala, pero la primera y la tercera es muy buena. Además tenés que estudiar. Sí. Claro, además suponen que la gente tiene cosas que antes tenía, porque digo, ahora... Para ver un Netflix tenés que tener internet primero. Claro. O sea, tenés que poder pagar internet. Primero tenés que poder tener luz. Después Netflix. Tenés que poder tener internet y después tenés que tener Netflix. O sea, son éramos 3 condiciones. Yo ayer me clavé 9 capítulos de una serie y después a la noche 2 o 3 más. 9 capítulos. Sí, me puse a ver una serie colombiana. ¿Tiene esa serie que no puedes parar de ver? Claro, una serie colombiana que era una temporada y dije, bueno, la voy a ver porque es una temporada. lo que no vieran que eran 60 capítulos en una temporada de una hora cada capítulo. Voy recién por el 25 y es interesante porque vos la vas mirando y decís, bueno, no, a mí nomás, y termina y decís, la puta, quiero seguir viendo. ¿Querés ver el otro capítulo? Claro. Leonardito, ¿cómo le va al hincha de Huracán, al hombre que hizo famoso Parque Patricio? Buenas noches, Dani, buenas noches, grupo, audiencia, estoy contento por el Globo, que ganó 2-1 en la cancha de Huracán, bajo la lluvia, con el difícil equipo de Godoy Cruz. ¿Será el año del Globo este? Y está segundo, está escolta de Racing. 100 años cumple, ¿no? El barrio. Ya cumplieron 100 años. Exactamente. Está segundo. Pero ojo con Independiente, que también viene. Tiene un partido menos, Huracán. Epa. Independiente erró dos penales, ¿puede ser? Sí. Dos penales cerró Independiente. No, Independiente no lo cerró, lo cerró Gigliotti. Gigliotti. Que se acordó de por qué se fue de Boca, ¿no? Tipo a lo Palermo, algo así. Qué burro que es. Sí, bueno, no importa. No hablemos. Igual ganó, igual ganó. Igual ganó, sí, sí. Así que tenemos mucho para hablar, tenemos para hablar del superclásico. Todavía me quedé pensando si lo de ayer fue lluvia o lágrimas de bosteros por el 2-2. Porque le digo, complicado va a estar ir a jugar a Núñez. Ustedes además llegan a Núñez y un gol en contra aparte. Como, claro, como es un barrio cajetilla. Les agarra como un miedito. No, no creo. ¿No? ¿Ganaron en Núñez? ¿Eh? ¿Ganaron Núñez? ¿Te acordás la vez que ganamos en la Copa Libertadores cuando Tevez hizo el gallinito? La gallinita. Ah, sí, que se armó un gran quilombo. Sí, sí, es verdad. Yo me acuerdo de la única vez que Independiente le ganó a River en Núñez con goles del Gurí Álvarez. 4 goles hizo Gurí Álvarez. Llovía de tal manera y era tan rápido que caminaba por arriba del agua. Pero Boca, sí, sí. ¿Salió campeón alguna vez en la cancha de River? Nunca. Entonces está todo preparado. Nunca. Por más que le digan culón. Señores, esto es un programa, esto es Para Dónde Corres. Un programa, y estuve viendo un especial que hizo el National Geographic sobre Charly García. ¿Lo vieron? Sí, BIOS. BIOS. Ahora, esta semana, no, la otra es de Cerati. De Cerati, sí. Muy bueno, dicen, que muy fue bueno. Una entrevista a Charly García y él habló de toda su vida y en especial habló del tratamiento que hizo. Exactamente. Cuando estuvo en la casa de Palito Ortega, que estuvo bastante tiempo, y ahí creo que hijo, todavía está con Palito Ortega. No se separa más de Palito. La puso a la hija a cantar a ya es un Candelario. Ortega más. Vio claro. Que igual los Ortegas eran son como tantos. Muchos, uno más, uno menos. Claro, nadie se da cuenta y si falta uno o tiene uno de más. ¿Usted lo vio? No, no lo vi, pero me gustaría verlo. Creo que hoy jueves lo repiten. ¿Quién es la chica? ¿Sabe quién es la chica que lo entrevistó? ¿Julieta Venegas era? Ah, ¿Julieta Vela, cantante? Sí, pero no sé, me no pareció. Sabemos. Tenemos que chequearlo. Bueno, hoy mucho Charly García, traje las 3 épocas de Charly García para escuchar. ¿Puedo recortar algo de lo que sí. dijo Charly en la entrevista? Que él contó esa experiencia que estuvo internado, pero dijo algo que es muy importante, que más allá de toda la ayuda que el otro te brinde, que obviamente siempre es muy valiosa, uno tiene que tener ganas de modificar o de estar mejor, que si no, no hay tratamiento que pueda ayudar. Exactamente, sí, sí. Y estuvo mal, pero bueno. Hablando de, vuelvo al martes 13 que acabamos de pasar, la lluvia, el G20, hoy miércoles 14 hay marcha al Senado para pedirles que no voten el presupuesto de hambre, ¿sí? Pero digo, pasamos al martes 13, si nosotros tuviéramos que ser un superhéroe de la modernidad, ¿sí? Reales, no con capa y rayos ultravioleta. Bueno, hablemos también de que se murió el artista de superhéroes. Exactamente. A los 93 años. 95. 95 años. Murió el creador de Marvel. De Spider-Man, sí. De Capitán América y de Increíble Hulk. ¿Cómo se llamaba el señor? ¿Te acordás? No me acuerdo. Kubrick, Stalin, ¿no? Stalin. Exactamente, me salió Stalin Kubrick, pero no, era Stalin solo. Gran creador de todo lo que es Marvel y todo lo que es esta historieta. Por eso veníamos con esto de los superhéroes, ¿no? No sé, ¿qué tipo de superhéroes serían? Y yo sería un superhéroe medio vidente. Vidente, sí. Por ejemplo. Y no, me gustaría mirar chicas, por ejemplo. Eso sería ambidente. No, me gustaría detectar los problemas de la gente y así poder ayudarlas. Como un sanador, como un tipo, como lo que hacía Olmedo, traer la nena, ¿sí? Claro, claro. Hoy eso de traer la nena, claro, hoy estaría censurado en los grupos colectivos. Ya tendría una denuncia. Claro, una. Eso. Bien, bueno, un mano santa, un vidente. Un vidente. Y usted ve, ¿qué haría? Por ejemplo, vamos a suponer, me mira a mí sí. Y ve que tengo este problema. Intentaría ayudarlo de la manera que se pueda, digamos. Usted ya vio cuál es el problema, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y cómo haría? A ver. Intentaría que yo también lo tengo. ¿Ah, usted también? Sí. ¡Upa! ¡Opa! O sea, ¿juntos podemos ir a solucionar este problema que tenemos? Sí, sí, sí, sí, sí. Bien. Vamos a nutrición. Y nos solucionamos. Cambian un par de hábitos. Claro. Dejan un par de tiras de asado. Exactamente. Qué barato estaba el sábado el asado en el supermercado de la bandera de San Lorenzo. Por favor, 100 pesitos. Avise, Dani, y cuando encuentre una oferta de esas. Vio que llovía torrencialmente. ¿Quiere que? Para un minuto con lo de los superhéroes. Voy a comprar, me olvido la plata, llevo solo la tarjeta. Bueno, no importa, fui a comprar a un supermercado cerca de mi casa. 4 cosas, papas, limones, pan y cebollas. Sí. ¿Sí? 500 pesos. No, pero no importa, no tenía efectivo. Le paso la tarjeta, me dice, no tengo sistema. Bueno, me fui al supermercado, que es lo contrario a esta hora, ¿no? Que estamos en la noche. También, no tengo sistema, nadie tenía sistema. En mi casa tampoco tenían sistema. El sábado. Y maestro menos. Me fui hasta el supermercado más grande, a todo esto bajo la lluvia, mojándome, al supermercado más grande. Y ahí vi que estaba la oferta, entonces compré ahí, qué sé yo. Hablando de la falta de sistema, estos días es una calamidad poder recargar una SUBE, por ejemplo. ¿Por? Porque no hay sistema en ninguna parte. Y eso es muy serio, la gente no se puede transportar. Sí, hay que viajar gratis. Señor colectivero, no anda la SUBE, lléveme. Bueno, superhéroe, Marcelo, ¿qué tipo de superhéroe moderno sería usted? Un Boy Scout. Un Boy Scout. Un Boy Scout. ¿Y cuál sería su...? El altruismo. Usted diría... El ayudar a las otras personas. Como dice... También, pero no, Cristian. Evidente, nada de eso, no. ¿Usted ve que uno no tiene carga en la SUBE, va y le paga? No, tampoco... Boludo. No. Qué tacaño que es, Marcelo. No, eso tampoco, Dani. Servicio. Yo tengo una frase. Sí. Es así, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Mire qué interesante su frase. Qué lindo. Qué lindo. ¿Siempre la tuvo? Me lo enseñaron ahí en Santa Lisa, Salta 2290. Hoy lo quiero ver ayudando a poner la mesa. Claro. Siempre. Male, ¿qué ese superhéroe sería? Y no sé, a mí me gustaba la Mujer Maravilla. Yo me la imaginaba así, Super sí. Male, por ejemplo. Mujer Maravilla. Después hay algunas más modernas que salieron en las series. Pero bueno. Como Bellota, Electra. Electra, claro. La mujer biónica. No, cállese que se dan a cuenta los años que tiene. La túbela. No, la mujer biónica no es de mi época. Claro. Cualquier cosa. Yo repito. El hombre no, la mujer maravilla es de mi época. Lindsay Warner. Era la mujer biónica, exactamente. Y Steve Austin, el hombre nuclear, que era Lee Mayor. Sí. Mejor Gatúbela. Gatúbela, ¿no? Sí tiene más. ¿Y cuál sería su...? ¿Cuál sería su...? ¿Su qué? Y a mí hay algo que me pone muy mal y que son los chicos en la calle. Porque me parece que son los más vulnerables, los que necesitan sí o sí de un otro que... Porque un adulto, digo, de alguna manera se le arregla, pero un niño es indefenso. ¿Y cuál sería su y tener su poder, un lugar para esos chicos. Ah, crearía lugares así, sí, crearía imagínate. Lugares, los sacaría de la calle. ¿Usted, Álvaro? A mí me gustaría ser un médico con manos mágicas. ¿Por ejemplo? ¿Cómo sería eso? Y por ejemplo, qué sé yo, una persona tiene que ser sometida a una cirugía y que produce ciertos sufrimientos o malestares. Las cirugías, por más que cambien, no dejan de tener sus momentos de dolor, a veces fracasan, en fin. En cambio, como unas manos mágicas, un pase mágico y solucionada la vesícula, por ejemplo. Bien, estaría bueno. Es una aspiración un poco pretenciosa, pero bueno, sí. Si vamos a ser superhéroes, seamos superhéroes. Claro, de verdad. ¿Usted, Leo, tiene idea? La hormiga atómica, me decían del chico la hormiga atómica en la primaria. Pero y me quedo... Contra el mal, la hormiga un atómica. Un vampiro, para poder ver de noche. Ah, mira. Sí, ver de noche, pero no verse al espejo, qué sé yo, es complicado. No, pero sí ver de noche, en la oscuridad. Bien, ustedes son tan, son todos van a ayudar a los otros. ¿Y yo, vos, Dani? Yo sería como una urna eléctrica, a ver, mi superhéroe sería eso, una urna. ¿Una urna? Una urna, y que tenga el poder sobre las otras urnas. Ah. Entonces cuando el votante vaya a votar y se equivoque, haría que la urna se cierre. Entonces vos metías el papelito y se dobla y se dobla. Es como cuando uno quiere pagar la sube, hablando de carga de sube, en esas máquinas infernales que te chupa el billete y te lo devuelve porque no le gusta. Y podés estar cuatro horas mandando billetes. ¿Y quién sería el electo de esa urna, digamos? La gente que... Sería como una colaboración con ustedes. Una gente, aquel no sería partidario, sería alguien que no haga que haya chicos en la calle, no haya gente sufriendo, que no haga el mal. O sea, no importa quién sea. Quien sea cualquiera. Que sea, no sé, el que quieran, pero que pueda liberarnos de todo eso. Claro. Así que ese sería mi superhéroe. Pero Charly García tenía otro superhéroe. Y en la época de solista, vamos a hacer como una cronología de los temas. Vamos de la época solista después de Serú Girán, cuando hace el disco que tiene el bigote rojo de un lado y blanco del otro, la tapa es roja, y él tiene un terrible grano con pus acá, sí, en la mejilla, y sale escrachado en la tapa del disco. Vamos a escuchar Superhéroes. Vas procurando informaciones en unas cajas de metal. Estás comprando al mundo en un bazar. Mirando superhéroes, superstars. Te sientes super loca. Thank you. Y sí, superhéroes, ¿qué vamos a hacer? Todos queremos ser uno de ellos. Todos tenemos un superhéroe en el corazón. Un día vamos a hablar de ese superhéroe que tenemos en el corazón, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Usted tiene uno? Sí, Superman. Superman. O Peter Pan. ¿Por qué Peter Pan? Y porque vuela. Ah. Le dictaron la prisión a Luis de Lía. Le dieron 3 años y 9 meses. El tipo tiene 3 bypass. Sí, sí, por una protesta callejera. Esto lo que están tratando de hacer es marcar un precedente a partir de ahora, de lo de mañana o hoy ya, que va a ser la marcha en contra del presupuesto, para que no se vote el presupuesto. Hubo 2 senadores que se dieron vuelta, que creían que iban a aceptar, a firmar el presupuesto, que son los 2 senadores por Tucumán. Se fueron del frente de Pichetto y se fueron al frente de Unidad Ciudadana. Así que vamos a ver qué pasa mañana. ¿Tenemos información? Tenemos información. Tenemos una nota sobre la ley de talles, que no se estaría ajustando a la realidad. Parece que Jennifer Dahlgren, la deportista, reavivó una polémica. ¿Sí? Dado que en la agenda nacional de talles hay una inexistencia que afecta a gran parte de la sociedad. Hay 12 leyes, aparentemente, que involucrarían la ley de talles en ropa, ¿no? Estamos hablando de que los comercios tengan talles para todas las medidas de los ciudadanos y que esto no sea un acto de discriminación. Pero no se cumple, Male. Pero no se estaría cumpliendo. No, no se cumple. Aparentemente se va a volver a trabajar en el Senado hoy, porque algunas comisiones estuvieron tratando el tema y vamos a ver qué surge. Porque la verdad, ir a un local y que los talles sean como extra small, no sea accesible a toda la población, es un acto de discriminación. Esta persona con la cual usted recién decía, Jennifer Dahlgren, es la lanzadora de martillo. 4 veces compitió en los Juegos Olímpicos de la Argentina, tiene 34 años y por ende, pues como deportista, es muy alta, muy grandota y no encuentra ropa, ¿no? Mira, sí, sí, sí, sí. Pero además como que, digo, ella lo que plantea es como una lucha más general. Claro, pero también lo padece en carne propia, ¿no? Sí, sí. Bueno, tengo una noticia sobre Laurita Fernández. Laurita. Laurita Fernández, sí. Este año le pasó de todo, protagonizó Sugar, se separó de Fedeval, se puso de novia con Nicolás Cabré y se sumó al jurado de Bailando, donde tiene que juzgar, entre otras participantes, a Inés, su madre. Este perfil alto tiene su precio y viene recibiendo ataques, como los de Mica Viciconte y Flor Marcasoli. Dice, no me importa que me peguen, yo no ando mirando lo que hacen los demás. Pero como si sea el juzgado, ¿cómo no va a mirar? No, claro. Es, no es parte de los que juzgan, tiene que mirar, viejo. Y sí. ¡Nos jodamos! Yo tengo una, Dani. Sí, yo tengo 2. Y hablando de eso, sí. Una mujer asfixió y mató a su esposo cuando hacía en la posición del 69. Posición, no poción. Posición, dije. ¿Y cómo fue eso? Estaban medio borrachines. Sí. Y hicieron la famosa posición. La señora era como muy grande. Era grandota. Y bueno, vamos a la tanda y cuando volvemos seguimos con el 69. Dale. Inicio espacio publicitario. Desde el sur del sur y para todo el mundo, transmite Radiográfica FM 89.3. Sumate a la red compañera, sumate a Radiográfica, una manera de aportar a la comunicación popular. ¿Cómo funciona? Podés hacer tu aporte desde 100 pesos por mes, por débito automático o por tarjeta de crédito. Para hacer tu aporte, comunícate con el 21 50 74 56. Por WhatsApp al 11 50 12 35 89. O escribirnos a contacto@radiografica.org.ar. Frente al apagón informativo, encendé Medios Populares. Radiográfica, FM 89.3, comunicación popular en movimiento. La realidad no se detiene. Radiográfica tampoco. Ayer Mauricio Macri publicó esto de decir que en vez de malgastar la plata, dijo Macri, en aerolíneas, se podrían haber hecho obras para que no haya inundaciones. Vamos a ir a ver qué está pasando con esta aerolínea, que lo venimos siguiendo junto a los gremios, y por eso nuevamente saludamos a Pablo Viró, secretario general de APLA, la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas. Es en línea con lo que vienen haciendo, ¿no? No están haciendo nada nuevo, ¿no? Esto de dividir para afuera, enfrentar a los laburantes con la línea aérea bandera como si no fuera una parte de nuestra patria. Tiene odio de clase, porque les molesta el subsidio de Aerolíneas Argentinas, que todo el mundo, los países cuidan su línea aérea bandera por lo que representa el desarrollo económico, porque le devuelve mucho más al país de lo que le insume, pero no repudian que Flybondi y que Norwegian están siendo subsidiadas. Así que las declaraciones son parte de lo que vienen haciendo. Aerolíneas, yo lo he charlado contigo varias veces, viene siendo atacada por varios frentes y bueno, ahora están avanzando. Lo que no va a suceder es que nosotros resignemos la posibilidad de luchar. No vamos a abandonar la lucha. Radiográfica, comunicación popular en movimiento. Todos los miércoles de 22 a 24, el emergente del rock. Tributo a las grandes bandas pioneras y a las bandas under del rock argentino. Lito Nevia con los gatos navegaba en una balsa. El emergente del rock. Desafiando. Todo por Radiográfica 89.3. El emergente del rock. FM 89.3. Radiográfica. Fin de espacio publicitario. Sí, mientras Cristian baila arriba de la mesa, festejando el cumpleaños de Álvaro. Ay, me cansé. Bueno, tenemos información del espectáculo, Cristian. Tenemos sí. Palabritas, tenemos de todo para hoy. ¿Qué tiene? Una grave acusación contra Gianola, contra Fabián Gianola. Fernanda Menezes. Perdóneme. Sí. ¿Decir que es un pelotudo es una grave acusación o no? No, eso no, está bien. Está bien, es la verdad. Listo, ahora sí, seguimos. Fernanda Menezes declaró que Fabián abusó de ella en tres oportunidades cuando trabajaban juntos en Hoy Ganas por Vos por Canal 9. Él niega todo, pero Mercedes Funes respaldó a su compañera y posteó un tuit demoledor contra el actor. ¿Sabemos quién es esa Mercedes Funes? ¿Será la hermana de Robertito Funes? Que está en todos lados, tipo Drupi. ¿O será Robertito Funes disfrazado de Mercedes Funes? No sabemos, ¿no? ¿Qué sé yo? Vaya a saber. ¿Qué tiene, Álvaro? ¿Qué nos trajo hoy en el día de su pasado cumpleaños? Pues ya pasó, hoy es 14, ¿eh? Sí, ayer mientras cumplía años me puse a buscar alguna palabra para hablar hoy del librito que ya conocen nuestros escuchas sobre la lengua de los argentinos. Y elegí la palabra botarate. ¿Botarate? Botarate. ¿Sabe quién decía botarate mucho? No. El tío de Isidoro Cañones. Le decía... El coronel. El coronel Cañones, exactamente. La historia para los jóvenes como Malena es que nosotros antes de que existiera Netflix, nuestro Netflix era las revistas. Leíamos el Tony, D'Artagnan, Paturuzú y Isidoro Cañones, que era un playboy, hijo, sobrino de un coronel huérfano. Y el coronel lo mantenía, porque los coroneles siempre tuvieron mucha plata en este país, ¿no? ¿Qué opina, Álvaro? Y supongo que sí. Y tenía una novia que se llamaba Cachorra. Cachorra que estaba en dibujito, muy linda. Y Isidoro gastaba la plata al tío, se emborrachaba, se iba de fiesta y siempre estaba buscando algún negocio. Y el tío le decía, ¿qué haces, botarate? Esta palabra, guardada en el baúl de los recuerdos, se emplea como adjetivo peyorativo. Porque botarate es alguien atolondrado, inconsciente, fanfarrón y alborotado. El famoso tango Botarate, de José de Chico, describe a la perfección un ejemplo cabal de este tipo de individuos. Dice el tango, Botarate, por tu pinta bacanada, te prestás pa' la cachada y te juna media ciudad. Y si bien muchos seguimos escuchando el tango, la expresión cayó en desuso, junto a Badulaque y a Tarambana. Tarambana y Badulaque. Yo siempre creí que Botarate venía del botulismo. Capaz que los que habían tenido botulismo después eran botarates. Pero bueno. Ahora ya sabes cómo es. ¿Cómo es? ¿Qué tenemos? Tenemos sí. Información. Florencia Peña, la actriz y el jurado de Bailando, confesó que con Ramiro Ponce de León practican el amor libre y sorprendió a todo el mundo, incluso a sus hijos mayores, de su relación con Mariano Otero. Mientras Juan, de 10 años, apoya a su mamá, Tomás, de 16, de novio con Juanita Tinelli, es un defensor en el de la exclusividad en la pareja, dice. Ah, ¿y es el novio de Tinelli? Sí. Volvió Jorge Rial a Intrusos. Menos estuvo mal que volvió. Castán durante 60 días, ahora volvió con 5.3 de rating. Y habló de todo, de su nieto, de Moria, de todo un poco. Va a tener un nieto varón, ¿no? Va a tener un nietito varón. Futuro sí, nieto sí. Varón. Mira. Le va a poner Jorgito. Jorgito. Agüero, que no es Jorgito, es el Kun Agüero, sí. ¿Qué ¿Sabes quién quiere legalizar la marihuana? No. México. Es uno de los mayores productores de marihuana de... es el mayor productor de marihuana del mundo. Según la DEA. La DEA, sí. Dice así, la senadora y próxima titular de la Secretaría de Gobierno, Olga Sánchez Cordero, presentó en el Senado la iniciativa del bloque oficialista para regular el uso del cannabis. Mire usted. Male. Tengo una nota sobre una escuela secundaria en Bragado. Parece que un profesor llevó un proyecto a los alumnos y que con una impresora 3D diseñaron una prótesis para un ciudadano que le faltaban los dedos. Qué bárbaro. Muy lo que están buena experiencia. Con... Lo que dijo el profesor fue que impulsó la iniciativa en el marco de los contenidos de informática y tecnología. En la escuela no había una impresora 3D, entonces el docente llevó su impresora y le preguntó a los chicos si querían embarcarse en el proyecto. Los chicos se entusiasmaron mucho, dijeron que sí, y este docente se inscribió como voluntario en el programa Atomic Club y se le asignó el pedido de esta prótesis de un ciudadano llamado Fernando, que nació sin dedos de la mano derecha. Así que bueno, interesante. Qué buena el docente. Noticia, ¿no? Sí. Sí, en Bragado, una escuela secundaria, cuarto año de Bragado. Hablando de docentes y hablando de todo lo que pasó, no hay que dejar de lado lo que pasó el viernes pasado en la escuela Carlos Pellegrini. ¿Qué pasó? ¿Saben lo que pasó? No sé. Había un pibe en la puerta del colegio en una actitud para los dos policías que pasaban caminando sospechosa. Le pidieron que abra la mochila. Cuando abrió la mochila tenía un kit, podríamos decir, de armado de cigarrillos y un picador de marihuana, según la policía. El pibe, sin ningún... como que no tuvo la viveza de decir, no te muestro, no tengo por qué mostrarte, nada. Bueno, le mostró. Lo agarraron entre dos policías al pie de 15 años, lo ahorcaron, lo querían llevar detenido cuando es un menor y hay que aplicar el protocolo que el gobierno de la ciudad firmó sobre niños, niñas y adolescentes, donde vos tenés que llamar a la secretaría. se empezaron a juntar alumnos, se armó una batalla campal de 8 a 10 policías contra los alumnos, le pegaron al docente, no me acuerdo ahora el apellido, docente de la escuela, a preceptores que salieron en defensa, al abogado de la escuela que salió a defender diciendo que era el abogado del chico, hasta que llegaran los padres. Todo esto por la policía del gobierno de la ciudad que está desatada en contra de los pibes, los vulnerables, de todo. Así que terminó con varios pibes hospitalizados, el SAME, un docente cosido en la cabeza, por los golpes de la policía que aprovechaban a pegarle a los pibes de espalda. Ahora, está el personal que hizo eso está alienado directamente, sí, porque... Pero más no allá hubo una sanción tampoco de la... De la comisaría, porque en otro momento la comisaría tendría que salir a decir, bueno, estos 4 o 8 tipos son tal, tal, tal, y son separados de la fuerza. No, no, porque después sale la ministra, como ayer, a celebrar a una policía asesina que fusiló por la espalda a un delincuente, cuando el tipo estaba de espalda, entregado. Entonces, está complicado el tema para andar en la calle, ¿no? Son unos hijos de puta, disculpen la palabra. Son jodidos, exactamente. Hay una situación que me parece vislumbrar. Por un lado, ponen más efectivos policiales porque realmente la calle está muy picante, como ocurre siempre cuando hay crisis profundas socioeconómicas. Entonces, hace falta más policía, mal que nos pese. Pero el tema es que... No estamos en contra de la policía. No. El tema es... No, de ninguna manera. Yo estoy diciendo... Entiendo que, según mi parecer, es necesario. Pero lo que me parece que está pasando es que en la fuerza, en la policial, se saben más necesarios, saben de la calle como está, y entonces se permiten licencias espantosas como, por ejemplo, golpear a la gente. El abuso de poder es eso. Sí, una cosa que... No, y vos decías... A los menores, ni a los mayores, ni a los mayores, ni a nadie. No, pero hay un protocolo para menores, porque a los menores no se los puede tocar. Bueno, está bien. Y yo agrego, y a los mayores no se los puedes cagar a palos. No, obvio. Pero... Bueno, yo ya en esta semana vi 2 episodios en la calle que fueron patéticos. Sí, pegándole a un tipo peor que a un animal. Pero sí. Una cosa... Yo quedé muy mal después de ver eso. Sí, si yo solo vi 2 en unos pocos días, no me imagino la cantidad que probablemente haya, ¿no? Es un tema muy delicadísimo que tiene que ser visto rápidamente. Sí, por supuesto. Antes del 2015, vos decís, ¿dónde está la policía? No encontrabas policías en la calle. Había actos delincuentes, como que la zona se estaba liberada. Ahora hay policías en todas las esquinas. No los veo trabajar en prevención, porque la policía, una de las funciones es prevenir, ¿no? No espera que te roben para correr al chorro. Es prevenir que no... Y ahí está la prevención urbana también. Sí, pero viste que están con el celular en la mano y... Sí, no hacen nada. La gente que dobla con el semáforo en rojo, dobla donde no se dobla, ¿no? Y salvo la gente de tránsito, pero ante una gorrita, ante una carita difícil, no todos pudimos nacer tan lindos, ¿no? Se complica bastante, ¿no? Una época a la que no queremos volver. Y hablando de esto de la época en que no queremos volver, trajimos un tema que se llama Hipercandombe. Este tema Hipercandombe, escuchado el otro día en la biografía, es un tema que hizo Charly García hablando de lo que estaba pasando la noche en la ciudad de Buenos Aires con la represión policial y del ejército, pero está tomado desde un lugar de música y de como si hablaran del candombe. Entonces hizo que la censura de esa época no notara que estaba haciendo una denuncia de lo que estaba pasando en esa época. La máquina de hacer pájaros. La máquina de hacer pájaros, segundo disco de la máquina, Hipercandombe. Sí, Boca River. ¿Qué pasó? ¿Tenemos para hablar de eso? 2-2 salió, Dani, el domingo. Podría haber salido 3-2, para cualquiera de los dos. Sí, a lo último se la atajó Armani, esa jugada que hizo Carlitos Tevez, y se la pasó a Darío Benedetto y estuvo ahí de hacer el tercero, Boca, lo último. Yo no miro mucho fútbol, de que no tenemos fútbol para todos, no miro. Pero escuché mucho de que se quejaban de Rossi. ¡Es un arquerazo! Atajó bien el domingo. ¿Cómo se van a quejar de ese tipo? Parece que la policía, hablando de la policía, entró al vestuario de River y hizo una profunda investigación. Sí. Y limpieza. No encontró nada, parece. No, querían no encontrar. Gallardo. Claro, querían encontrar a Gallardo. A ver si estaba disfrazado. Adentro de un botín. O en el talco para pies. Ah, se había hecho como una hormiguita Gallardo. Claro. Estaba en el Monumental Gallardo. Sí. Ahora, ¿qué pasa con Gallardo el 24, el sábado 24? ¿Estará en el palco? ¿Dónde va a estar? En los palcos, puede estar en los palcos del Monumental, pero no puede bajar al vestuario ni al banco de suplente. Puede tener cucaracha. Y no puede hablar por Handy. ¿Y si llega a ganar River, sale campeón? Sí, va a ir a festejar al campo de juego seguro. ¿Pero puede o no puede? No, sí sabe, no puede. Terminado el partido. Terminado el partido, no sé, Dani. A mí me parece que terminado el partido terminó, ya está. No es que tiene prohibido entrar a la cancha. Puede estar en el palco. Cuando termina el partido, River empieza a correr hasta que baja del palco. En cuanto a lo de la cucaracha y todo. Digo, yo cuando sea técnico y a mí me expulsen, vos venís conmigo, te parás atrás mío. Yo te digo, decile a Vizcay que me saque al 4, poneme el 7. Y sí, y sí. Y vos se lo decís. Usted dice que claro. Alguien de adelante tenga una cucaracha. Claro, que esté al lado. Que se comunique. Aparte digo, River, claro, en casa. Claro. Es como... Te pongo en el cartel luminoso los cambios. Claro. Igual va a ganar Boca, eso es seguro. Comebol, quiero decirte una cosa. No seas payaso, expulsaron al técnico. Robaste todos los partidos, le regalaste a River la clasificación. Acuérdense que se la regaló. ¿Dónde está el VAR de Pinola? En contra Gremio. No, contra Independiente. Ah, contra Independiente. El penalazo y expulsión en los primeros 10 minutos. El partido hubiera cambiado totalmente. Tampoco sí, pueden sí, ir al obelisco, si no sería Independiente la Copa, ¿no? Obvio. Y ahora, el hincha Independiente, ¿qué quiere? ¿Que salga campeón River o que salga campeón Boca? Porque si llega a salir campeón Boca, Boca va a tener más Copa Libertadores y se sigue. No, está peleado el tema. No, en Copa Libertadores me parece que no, ¿eh? O sí. ¿No? No, me parece que el tema es Copas Internacionales. O sea, el rey de Copas pasa a ser Boca. Estarían ahí, creo que 18-18, ¿eh? Empataran. ¿Ah, sí? Sí, en Copas Internacionales. Copa Libertadores tiene más Independiente. Pues otra cosa. Pero dejarían de ser el rey de Copas, porque ya no puede haber dos reyes. Yo sabes que le digo, el otro día estuve puede en Uruguay. Haber un rey, estuve más. En Uruguay y Peñarol dice soy rey de Copa. Vi la cancha de Gremio dice soy rey de Copa. Pare, loco, nosotros éramos los reyes de Copa, los demás no existían. Gracias, Nico Moggia. Nico Moggia, un hincha de Racing fanático, dice, claro, el único rey de Copa está en Avellaneda. Dice. Y Racing va puntero también. Sí, bueno. ¿Ganó Racing? Ganó, ¿no? Leo ganó. 3-0. Muy bien Racing. Ahora, igual ahora juegan contra nosotros, ¿no? La semana que viene. Dentro de 2 semanas, 3, ahí se les termina la joda. También jugó Huracán. Parece que Pitana va a dirigir el clásico Boca River. El Monumental, Pitana. Pero, ¿qué clásico? No el de la Copa Libertadores. Copa Libertadores, la segunda final. Pitana. No, es el mismo referee. Es el mismo referee, sí. Ah, hoy escuché que iba a dirigirlo Pitana. Bueno, sí, digo, pero por la Superliga. Digo los goles. ¿Quién metió los goles de Boca? El primero fue Guanchope Ávila, el segundo Benedetto. El gol de... Encima fue el primero lo hizo Guanchope y al toque sacaron del medio... Hizo el gol River que se la tiraron a Prato y se la cruzó al arquero. Un golazo. Si no fue culpa de Rossi. No, fue un golazo. Se la tiró al lado del palo. Rossi, me gustó mucho. Y Armani también. Los dos tienen que ser arquero de selección. Sí, y después el segundo de River fue en contra de Izquierdos. Un centro y se la peina así sin querer y se la mete adentro a Rossi. No tuvo la culpa el arquero. No tuvo la culpa el arquero. Tenés acciones con el arquero que lo está defendiendo tanto. Escuchame, tuvieron que traer un arquero de, no sé, un deportivo paraguayo para poder suplantar a Andrade, que estaba lesionado, y ahora me lo venís a defender. Sí, atajó bien, Dani, atajó bien. Armani también, los dos se pusieron bien, bien en el arco. Los dos son arqueros de selección. Bueno, ganó Independiente, ganó Racing, ganó Huracán. Empató San Lorenzo. Empató San Lorenzo. 0-0 contra Vélez. Debutó el técnico de San Lorenzo. En el Amalfitani. Con Almirón de técnico, exactamente. Tiene información, Marcelo Agüero, que está más callado que perro que volteó la olla. Sí, Dani. Acá tengo una. Jimena Barón se enamoró de su bailarín, pero no salió como esperaba. La pareja tuvo su primera pelea justo momentos antes de oficializar la relación. Sí, pobres, ¿no? Tras el recital de la Vela Porca, un fan se encontró con ellos y los llevó en su auto a la casa. Parece que el tipo se quedó dando vuelta alrededor del lugar donde era el recital, y cuando salieron estaban esperando los músicos un taxi. El tipo les ofreció llevarlo y fueron cantando en el auto sus canciones y festejando el encuentro. Mirá vos, la que se enamoró, también fue Agustina Canfer. A punto, enamoradísima, dice, a punto de cumplir un año de novia con Carlos Gianella, la panelista de Incorrectas se muestra feliz. Nos enamoramos en un momento especial de nuestras vidas y la llenamos de proyectos en familia. ¿Ella no estaba con Rial? Estaba con Rial, sí. ¿Y no tenía un hijo con Rial? Ah, no sé. Puede ser. Tenía un hijo con otro, no, con Rial no, con otro. Con otro. ¿Qué, es un quilombo esto? Sí. ¿Y quién es Carlos Gianella? Uno de rulito, de barba. Bueno, no sabemos. Bien, Sergio Maldonado dice, es preocupante tener que estar todo el tiempo a la defensiva, hablando de lo que hablábamos de la policía y todo esto. Luego de que circulara por las redes el rumor de que la familia del joven asesinado en Chubut por la gendarmería cobraba un millonario subsidio para que... como parte de la muerte. Esto fue desmentido por Sergio Maldonado, por el propio Garabano. Estamos a una semana de que se cumpla un año de la desaparición del Aras. San Juan, exactamente. Más de un año. El lunes anterior fue un año, ¿no? No, creo que es esta semana. Así que... y lo peor es que ayer hubo una reunión en la bicameral que se hizo para hablar del tema, y que la empresa que está buscándolo no tuvo resultados y se va. Álvaro, ¿vos sos de Escorpio? Yo soy de Escorpio, claro. ¿Querés que te lea el horóscopo de Escorpio? Dale. Bueno, dice así: la familia torna protagonismo y surgen conversaciones profundas e indispensables para crecer. No deje que la culpa lo atormente y abrace a lo bueno que llegue. Use colores claros para levantar el ánimo y despeje su cabeza con buena lectura y actividades al aire libre. Los días 12, 13 y 14 llegan los frutos luego de una larga siembra. Ah, bueno. Bueno, bien, la verdad. Bien, la verdad que bien. Sí, sí. Póngase a recoger lo que sembró. Gracias. Durísimo cruce entre Sol Pérez y Fernanda Iglesias. La modelo y la periodista se trenzaron en una bizarra discusión. Martín Bossi dijo, si era verdad lo que pasó con Andy Kuznetsov, terminábamos cagándonos a trompadas. Una vez más, tenemos información del espectáculo, Cristian. Lo tiene Leo. No, tengo a Del Potro, que sumó otra. Del Potro sumó otra conquista. El tenista y la modelo Jujuy Jiménez fueron vistos a los besos en un boliche porteño. Ya la olvidó de Jimena Barón, ya está de novio otra vez con Jujuy, que no la ubico hasta Jujuy Jiménez. ¿Qué tendrá el Potro, Está bien y acompañado. Un metro, siempre. 2 metros, mira, así que debe ser una sorpresa grande. ¿Vos decís que tiene que ver con la altura? Me parece que sí, yo soy muy petizo por eso, pero la ley de los petizos no es verdad. Bueno, tengo... Esta conversación se fue de tema. Tengo pecados capitales, la lujuria, de Jimena Barón. siempre muy activa en las redes sociales, recibió una crítica de una seguidora que la acusaba de que su romance con Rodrigo Romero, su compañero en la película El Potro, Lo Mejor del Amor, solo tiene fines promocionales. Jimena le respondió picante: ojalá que pagaran por los chabones que me bajo, sería millonaria. Oh, ¡epa! Wow. Si me pagaran por los chabones que me bajo. ¿Eso dijo Jimena Barón? Eso dijo. Mira. Chao, Osvaldo. Señores, Osvaldo le dio ruta. Nos tenemos que ir. Vamos a volver la semana que viene, porque nosotros siempre estamos volviendo. Acuérdense de eso. Porque nunca nos fuimos, dijo Aníbal Troilo, ¿no? ¿Sabe con qué nos vamos? ¿Con qué nos vamos? Con la época más linda de Charly García, cuando estuvo más gordo. Serú Girán, Seminare, junto a David Lebón, Oscar Moro, que está tocando la batería. Qué temazo, qué temazo. Y el querido bajista. Sí. ¿Te gustó? Nos vamos con ellos. Al escaparte, no hay fuerza alrededor, no hay pociones para el amor. ¿Dónde estás? ¿Dónde voy? Porque estamos en la calle de la sensación, lejos del sol que quema de amor. Te doy pan, quieres sal, nena, nunca te voy a dar lo que me pides. Te doy Dios, quieres más, es que nunca comprenderás a un pobre pibe. Esas motos que van a mil, solo el viento te harán sentir. Nada más, nada más. Si pudieras olvidar tu mente,